trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Por lo que verme cansado de lo poco que cobramos, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de base de la agrupación docente Compromiso con las Bases, secretario de prensa de la Secretaría Local de la CTA Posadas o CTA Capital, y hoy acompañado por el flamante secretario general de la CTA Posadas, Ricardo Orsini. Flor de chapa, ¿eh? ¿Cómo estás, Ricky? Flamante. ¿Escuchaste eso, Diego, eh? ¿Flamante o flameante? Flameante. Así vamos a quedar si seguimos aquí como estamos viniendo hasta ahora. Estamos un poquito acelerados porque a mí, bueno, particularmente casi me falló el colectivo urbano, ¿no? Ah, eso tiene que reclamar el intendente medio, Franco. Está medio retrasado el sistema acá. En fin, eso es la... Cuando uno depende del servicio urbano de pasajeros, tiene que estar pendiente de los horarios, ¿no? Y yo particularmente no estoy muy enterado. Realmente, ¿no? Es un caso que hay... Habría que investigar un poco cómo, cuál es el criterio para los días de domingo y los días feriados, ¿no? A mí me tocó varias veces lidiar con el colectivo en los días feriados, por ejemplo, en los casos de... en que los 9 de julio, un 25 de mayo, te cae un domingo, tenés que andar como pampa y la vía porque no sabés cómo, para dónde agarrar para llegar a tu trabajo a horario, ¿no? Bueno, ¿qué temas tenemos hoy? Dejamos de lado un poco la bronca del transporte urbano de pasajeros. Bienvenido a casa nuevamente, Diego Jacquier, que ha vuelto de Buenos Aires. ¿Cómo te fue, Diego? ¿Tenés ahí? ¿Micrófono ahí? ¿No tenés? Va. Quería que nos cuente un poco, comentamos a la audiencia que Diego fue, con su programa radial Biografía, fue nominado al Martín Fierro a nivel realmente nacional. Realmente un orgullo para la radio y para Posada, sobre todo, que tengamos un compañero de trabajo que haga este tipo de trabajo y que tenga el nivel que tiene, ¿no? Así es. Nominado a nivel nacional entonces para la estatuilla Martín Fierro, ¿no la consiguió? Pero el mérito está en solamente haber sido reconocido a nivel nacional, así que felicitaciones, Diego. De todas maneras, ya comentamos el programa pasado que el programa Nada que Hacer, leer, un programa de niños que conducen los niños acá en... Creo que es en la escuela número 3. Así es, obtuvo la estatuilla. Bueno, eso quiere decir que la educación en Misiones está tan mal. No está tan mal. Felicitaciones a la docente de la escuela número 3, ¿no es cierto? Que exactamente, tuvo la iniciativa. Exactamente, desde la agrupación... Sí, y desde nuestro espacio de la central, vaya nuestro... Primero nuestro agradecimiento por el hecho de demostrar que con pocos recursos se puede hacer mucho y donde hay mucha voluntad también se puede lograr éxitos. Y por supuesto, felicitaciones a FM Universidad por abrir un espacio para diferentes tipos de realizaciones. Che, tenemos... Hay bastantes temas hoy. Sí, por empezar la efeméride del día de ayer, no podemos dejar de recordar, ¿no? 9 de julio de 1816, nuevo aniversario de la independencia de la República Argentina. Parte de lo que viví en mi vida de niño, ¿no? Porque yo había sido... ¿Vos tuviste en 1816? 1816. Che, que era viejo el nombre. Sino porque mi lugar de nacimiento fue ahí a 5 cuadras de la casa de Tucumán, así que... Vos sos tucumano. Tucumano. Entonces, después vamos a contar algunas cositas de la casa. Anécdotas. ¿Entraste de chiquita a hacer travesura? También. No, esas cosas no se hacen. Bueno, sí, un aniversario más decíamos del... ¿Estás haciendo calor? Gracias. Después vamos a mandar a apagar el fogón. Y lamentablemente tenemos una triste noticia, de hecho, acontecido en el día de ayer. Tenemos que dar una triste noticia, ¿no es cierto? La muerte de un artista, un poeta, un grande de la música, un argentino que representaba muy bien a la Argentina en cuanto a expresar su arte, ¿no es cierto? Un crimen mafioso apaga la voz de Facundo Cabral. Lo acribillaron en Guatemala cuando viajaba hacia el aeropuerto. El blanco, aparentemente, era un empresario que conducía la camioneta. Lo atribuyen al crimen organizado. La verdad que la noticia provoca estupor y dolor en el mundo artístico. Fue un cantautor muy singular, este hombre hacía poemas muy... Sí, muy... yo creo que más que un artista, Facundo fue un observador de la realidad, ¿no? Un observador de la vida. Había cosas en las que yo no concordaba con él, pero indudablemente fue un observador muy, muy crítico de la realidad. Y nos dejó algunas cosas interesantes, ¿no? Algunas cosas importantes. No, aparte era un artista que celebraba la vida, que exactamente, era, tenía un optimismo que ya... Yo lo vi los últimos tiempos ya muy, muy deteriorada su salud, ya con bastón. Sin embargo, el físico no trasuntaba lo que trasuntaba su espíritu, ¿no? Es decir, tenía un espíritu todavía joven, un espíritu con muchas ganas, y yo creo que tenía mucho para dar todavía. Hay muchas enseñanzas que dejan desde la observación crítica de la vida, ¿no? Los temas de Facundo son más que nada una fotografía de la realidad, ¿no? 74 años la edad del hombre. Sí, exactamente. Y aparentemente tenía mucho para dar, ¿verdad? Yo creo que uno llega a un momento de su etapa de vida que hay una diferencia entre la sabiduría y la erudición, ¿no? Vos podés ser un erudito en muchas cosas y no ser un sabio. Yo creo que este hombre iba camino a la sabiduría. Así es. Así que es una pérdida lamentable realmente. Bueno, lamentamos muchísimo la pérdida de un artista siempre, ¿no es cierto? Pero, como siempre, contagiándonos de su optimismo, ¿no es cierto? Más bien uno quiere celebrar la vida del hombre y la verdad que dejó muchas cosas para celebrar, para oír especialmente, así que... Vamos a escuchar algo de... Escuchamos algo de Facundo Cabral, si te parece, Diego. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. cara al sol. Caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Muy bien. Arranca el programa de la CTA, entonces, CTA Misiones desde Posadas. Tiempo lluvioso, un clima lluvioso el día de hoy. Hoy no tenemos internet, pero sabemos a ciencia cierta que está lloviznando en la ciudad de Posadas. ¿Es así, Rick? ¿Vos viniste en auto? Sí, vine en auto, estaba lloviendo. Te cuento que me fui para el lado del autódromo porque me llegó visita de Tucumán, primer día de vacaciones, ya estamos recibiendo a los turistas. Bien. Y bueno, tenían entradas para ir a ver la carrera de, creo que es TC2000 o una cosa así, o turismo. TN, Turismo Nacional. Yo no estoy muy compenetrado con ese tema, así que me disculpan los amigos que son fanáticos de los fierros, ¿no? Bien. Mucha gente había, ¿eh? Mucha gente, a pesar de la lluvia. A pesar de la pobreza. Yo creo que eso no le toca lo que van a ver los fierros, te digo, ¿no? Bien. Pero mucha gente y mucha cantidad de vehículos. Lo que sí tengo que reconocer es que estaban bastante bien ordenados, ¿eh? Había mucha gente ocupándose de ordenar la entrada y la salida de los vehículos y dando seguridad ahí al sistema de ingreso, ¿no? Así que bien por eso. ¿Vamos a lo nuestro? Vamos, tenemos uno de los primeros temas. Sí, te comento que se estuvo reuniendo el Frente Gremial acá en la ciudad de Posadas, Frente Gremial Docente, y estuvo tomando decisiones con respecto justamente a recibir turistas. Tomaron una resolución como para manifestarse en la ciudad de Posadas. Va a haber salidas a la ruta, acá a la altura de la entrada de Garupá. Se van a entregar folletos a los automovilistas que pasen para ir notificando de lo que está sucediendo en la docencia misionera. También comentamos que el día de ayer se realizó una asamblea de autoconvocados en la ciudad de Monte Carlo, donde hubo muchos temas para tratar. En realidad, la verdad que fue una experiencia muy gratificante el hecho de estar discutiendo con compañeros de diferentes puntos de la provincia que por ahí, en cierta manera, en algunos aspectos hasta tienen formas diferentes de pensar o metodologías diferentes con respecto a las que uno pueda proponer, ¿no es cierto? Y la verdad que en el debate de ideas uno se enriquece tanto intelectualmente como espiritualmente, porque son compañeros que están en la lucha y que están dispuestos a dar la pelea, y eso es lo que a uno lo motiva a juntarse con central con los compañeros. Que creo que tenemos que definir, Ernesto. Y ¿Me vas a retar ya? No. Es el hecho de que la lucha o la pelea se encamina hacia el mismo lugar, ¿no? Es decir, como vos decías, hay metodologías o identidades diferentes, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿sí? Siempre vamos hacia la misma, hacia el mismo punto. Así que en eso yo creo que está fundada la unidad de la lucha, y más allá de las improntas de cada sector, o de cada localidad, o de cada región, ¿no? Acá hay una realidad que el gobierno de la provincia no está escuchando los pedidos de la gente, no está escuchando los pedidos de los trabajadores, y eso puede traer consecuencias muy, muy graves, ¿no? Hoy leía en el periódico, en uno de los periódicos locales, se han perdido prácticamente 28 días de, o más de 20 días de clase en este primer cuatrimestre en Misiones. Y eso es un dato importante que tiene que analizarlo el gobierno de la provincia y tomar resolución sobre este tema, porque no hay posibilidades, no hay vías de solución para después de las vacaciones. Y que quede claro que la pérdida de estos días de clase son responsabilidad absoluta del gobierno de turno, que no está encontrando los caminos para destrabar el conflicto, más allá de que ceda o no en los pedidos de los docentes, no está encontrando el camino de diálogo, ¿no es cierto? No está encontrando el canal de comunicación suficientemente coherente y creíble, ¿no es cierto?, para destrabar el conflicto. Vos sabés que yo pienso que hasta en algún momento es mal asesoramiento de este muchacho, ¿cómo es? Maurice Clos. En el sentido de que le llevan la información equivocada, ¿no? Porque no es posible que hayamos transcurrido todo un cuatrimestre de clase, ¿no?, y no hayamos podido entablar una negociación seria. Porque si vemos qué pasó a lo largo de este año con todas esas actas firmadas, que se firma con la mano y se borra con el codo. Por eso te decía creíble también, ¿no es cierto? Porque la verdad que los compañeros que estamos en la calle reclamando, se firma un acta y ya no creen la firma de los funcionarios del gobierno, que vienen en representación de Mauro Clos. Sí, entonces que esto se trató de darle un tinte político, partidario, electoral antes de las elecciones, y la situación no cambió. Así es. La situación y la no lucha cambió, continúa. Y la pelea continúa. Entonces, al señor Mauri Clos hay que instruirlo con la verdad, con la realidad de cómo está la situación, para que, con humildad, es decir, yo, esa es una de las cuestiones que más recalco en mis clases con mis alumnos, la necesidad de recuperar la humildad, ¿no? Es decir, venimos a desarrollar un plan de trabajo en el cual no estamos exentos de equivocarnos. No, y por otro lado también, yo responsabilizo también a la crisis de representatividad sindical que tenemos en la docencia misionera. También, eso es un factor muy importante, ¿no? Cuando nuestros representantes sindicales se mimetizan con el patrón. Exacto. O se forman la coalición en contra de los compañeros que están dando la pelea por reivindicaciones laborales y salariales. La verdad es que la balanza se inclina más de un lado, que es el del lado del patrón, y el trabajador se siente desprotegido y genera hasta bronca y enojo, ¿no es cierto? Porque lo que se manifiesta en la calle es enojo hacia el patrón y los representantes sindicales. Por otro lado, están abiertas las líneas de comunicación. Exactamente. Si quieren enviar mensaje de texto, número de teléfono celular 03752 1581 2669. Y a las líneas fijas de comunicación en la radio, 432-332, 430-342, para poder comunicarnos en forma directa. También en la página de internet oficial de FM Universidad. Pueden escuchar el programa online, y recordemos que este programa se está grabando en este momento, y en la página institucional de Compromiso con las Bases, que es cobamisiones.com.ar. Me confundí con el correo. Se me produjo un lapsus. Cobamisiones.com.ar. Allí tenemos, hemos generado un espacio donde estamos archivando en la medida de lo posible todos los programas radiales que estamos transmitiendo desde FM Universidad. Y te cuento también que estamos grabando los programas que se están produciendo en la local de Puerto Rico. Allí está el compañero Carlos Kovciusik, que está también los sábados a las 9 de la mañana está realizando un programa radial, un espacio de una hora de CTA Puerto Rico, o CTA del General San Martín, FM Plus de Puerto Rico. FM Plus, exactamente. Bueno, y estamos por este medio también convocando, de alguna manera, a todos los compañeros de la provincia que estén realizando este tipo de comunicación masiva, a que se pongan en contacto con la radio, acá con FM Universidad, 432-332, 430-342, de manera que podamos tener el nexo, el vínculo, para poder linkearlos en nuestra página del diario digital, de la agrupación, para que podamos tener la voz de estos compañeros del interior también reflejada en toda la provincia, ¿no? Sí. Y en el mundo. Sí, repasamos brevemente los títulos que podríamos llegar a desarrollar, porque siempre decimos vamos a desarrollar y después no nos alcanza el tiempo para desarrollar todos los temas. A nivel provincial, los papeleros, sindicato de papeleros, acordaron con Alto Paraná un incremento salarial y seguirán discutiendo los otros puntos del reclamo. Quiere decir que los compañeros del sindicato de papeleros han tenido un pequeño éxito. Un gran logro sindical al llegar a un acuerdo que ampliaremos a lo largo del programa. También te cuento que, y les cuento a la audiencia, que en Jardín América siguen las denuncias por los hechos de corrupción en nombramientos y cargos docentes. Exacto. Es un tema gravísimo, que la verdad, ya lo hablamos la semana pasada estuvimos hablando con Carlito Lescano de Jardín América, donde nos estaba relatando lo que... Este sábado sería la radio abierta, ¿no? Ayer se repitió la experiencia de la radio abierta. La verdad que no pudimos tener comunicación con los compañeros para que nos detallen en qué manera se desarrolló, pero tengo entendido que se desarrolló normalmente. Se sigue con la metodología de la radio abierta, que es instalar un equipo de sonido en un espacio abierto y a toda la comunidad informar lo que está sucediendo en la educación misionera, porque dice, nos contaba Carlos la semana pasada, que están recibiendo denuncias de todas las provincias. Y bueno, lamentablemente, este tema lo hemos debatido un par de veces con vos. Lamentablemente, el gobierno ha logrado dividir las fuerzas en cierta manera, ¿no? Porque estamos, ya esto es una pelea de pobre contra pobre, gente que ha sido designada en forma irregular y hasta alimentando la corrupción en el Consejo de Educación, y están siendo denunciados estos trabajadores de la educación sin título, que han accedido a cargos que no les corresponden o que han salteado las vías normales de designaciones. Claro, yo creo que acá hay una cuestión que debemos aclararla y debemos tenerla claro los docentes. Si en un hospital público alguien denuncia la práctica de la medicina sin título, se llama un escándalo de novela, el tipo va preso, comienzan los juicios y un montón de cosas, ¿no? Ahora, se denuncia la práctica de una profesión como es la profesión de docente, donde tiene tanta importancia como la del médico, porque estamos formando el carácter y la ideología, digamos, de alguna manera, de nuestros educandos. Estamos formando al ser humano y al ciudadano que va a desarrollarse en esta sociedad el día de mañana, y no le damos importancia. Esto es gravísimo. Es gravísimo porque estamos de alguna manera hipotecando la posibilidad de tener una educación que sea formadora y que sea crítica y que sea una formación justamente para una sociedad diferente y una sociedad mejor. Entonces, nuestros propios compañeros deben asumir la posibilidad de enfrentar este tipo de situaciones y defender su propia carrera. ¿Sí? Si yo tengo un compañero de trabajo que entró por la ventana, que pasó por arriba de todo mi esfuerzo personal de estudiar, y vos sabés que la carrera de docente se estudia por la noche, ¿sí? O sea, muchos de los compañeros trabajan durante todo el día y se estudia la noche. Todo ese esfuerzo personal y otro, por tener una cuña, un acomodo político, ya sea con un político o un sindicalista, entra por la ventana. Yo creo que eso sí hay que denunciar. Creo que fuertemente hay que denunciar y hay que tratar de sanear esa situación incorporando en ese lugar a alguien que realmente merezca por mérito estar en esa postura, ¿no? Así es. El debate que decíamos con Ricardo solía ser que, en función de que yo sostenía que, o sostengo, la verdad que tenemos que seguir debatiendo, Ricardo, que a donde debemos atacar es al sistema corrupto que está permitiendo, o lo que más fuertemente tenemos que denunciar es que está permitiendo y haciendo estas designaciones irregulares. Más allá, bueno, hay compañeros que han definido directamente de denunciar a quien está ocupando estos cargos en forma irregular, con nombre, apellido y número de documento. De hecho, se han generado unos hermosos bochinches legales porque se han realizado denuncias por, no sé si a un diario que sacó las denuncias completas con nombre y apellido y por daño y perjuicio, se han realizado denuncias al diario. Yo creo que no corresponde. No corresponde, sí, porque el diario tiene la obligación nada más que de presentar de reproducir la realidad tal cual es, ¿no? Y si hay un documento público tal cual es, por ejemplo, una resolución del Consejo General de Educación, donde figuran los datos de una persona en determinado caso, justamente es un documento público, por lo tanto no hay por qué hacer juicio de nada, ¿no? Y vos vas a hacer juicio cuando lo que se dice no es verdad. Uh-huh. Así que no le veo a este tema de que se acceda a la vía legal, ¿no? No, y una de las cosas más graves para nosotros que estamos en el campo sindical, ¿no es cierto?, es que hay compañeros trabajadores de la educación que desempeñan cargos sindicales. Uh-huh. Y, por ejemplo, acá hay una maestra que se le creó un segundo cargo de maestra de grado, una de las denuncias, ¿no es cierto?, que se realizaron desde marzo de este año. Y en la actualidad está cobrando por ambos cargos, aunque afectada a la Junta de Clasificación, uh-huh, y Disciplina. Lugar por el que nunca se la vio, dice el texto de la denuncia, ¿no es cierto?, porque estaría afectada al local de la agrupación Adomis de Jardín América. También. Pues sí, hay una doble corrupción, ¿eh? Una doble irregularidad. Primero que si vos estás afectado a un lugar, no te pueden dar un cargo en la escuela. ¿Sí? Y si vos estás afectado a un lugar es porque todo tu tiempo lo tenés afectado a ese lugar. O sea, si te crean un cargo en la escuela donde saben que vos no te vas a ir a presentar. Por lo tanto, ya están generando la doble erogación. La doble erogación porque tiene que ir un suplente. Y por otro lado, dice, en el lugar que vos estás afectado tampoco existís. Tampoco vas. Ahora, me decían unas compañeras de la Junta que compañeras trabajan ahí en la Junta, son de la parte administrativa, del personal administrativo de la Junta, que si tuviera que estar toda la gente que está afectada a la Junta, no entra. No entran físicamente en el edificio. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que cumplen? Es la función esta justamente de desviar los dineros del Estado para solventar la actividad de una agrupación que ahora ya se transforma en una agrupación política, ¿no? Como es Adome. Sí. Y generar votos y ganar elecciones, de eso se trata fundamentalmente la labor de actualmente de esta agrupación, ¿no es cierto? Son una máquina de ganar elecciones. La verdad que lejos están de defender los derechos de los trabajadores últimamente, más allá de las gestiones administrativas de que dicen llevar adelante. Yo creo que la punta de lanza de toda lucha sindical es la defensa del salario del trabajador. Exacto. Y después todo lo que viene atrás, que desde el frente gremial y desde los autoconvocados, se ven reivindicando los 21 puntos del petitorio que oportunamente... Exacto, eso te iba a decir, el salario como una cuestión emergente. Claro, pues eso es punta de lanza, ¿no es cierto? Pero en realidad, como hablamos con vos muchas veces acá en este espacio, la realidad es que hay que reagrupar y reacondicionar todo el sistema educativo, ¿no? Así es. Vamos a un tema musical, Diego, si te parece, y después seguimos en el programa de la CTA. Pues sí. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también la señora. Saltar balcones y abrir ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones, las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. No tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguida Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por... Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Muy bien, seguimos en el espacio de la CTA. Que tenemos una papa. Estamos trabajos, hoy estamos colgados. Eso por ahí, correr colectivo. Estamos en contacto telefónico con un oyente, Juan, que se ha comunicado con nosotros. Juan, ¿estás ahí? Sí, estoy todavía. Juan, vos tenías algo para comentarnos y a mí me interesaba que lo expresaras a la audiencia. Bueno, agradezco. agradezco el interés. Este era un comentario nada más que te hacía, respecto a una visión que yo tengo del problema. Por supuesto, una visión externa, no soy docente, pero, digamos, no dejo de interesarme todas las cosas que debiera interesarnos a los que nos queremos considerar ciudadanos en este país. Porque acá muchas cosas pasan por nuestra falta de responsabilidad como ciudadanos, porque la ciudadanía te da un derecho, pero por contrapartida te da una obligación, y es la de participar, pero no participar cuando nos convocan, de participar interesadamente en cada acto de responsabilidad ciudadana. Entonces no nos acostumbramos, lamentablemente, a que tenemos que comer lo que nos revolean por la cabeza y no nosotros interesarnos en qué tenemos realmente, si tenemos alternativas de, por ejemplo, de elegir o de votar. O sea, hacer unos planteos concretos y profundos. Yo te decía recién que es importante, ¿no es cierto?, que se denuncien todos los actos de corrupción que estamos viendo cada día. Que estamos como viviendo y sufriendo, ¿no? Claro, como el caso puntual de que ustedes comentaban, de que un paracaidista entra por la ventana a patearte un cargo por el cual te estuviste esforzando, estudiando, capacitando, haciendo experiencia, elaborando proyectos, en fin, ocupándote, para que una favorecida por la fortuna física por ahí venga y te patee el tacho, ¿no es cierto?, cuando vos estás peleando una categoría que te correspondería quizás por antigüedad y méritos, y que hay un orden de mérito para esto, supuestamente. Esto ya me ha pasado en otra época, ¿viste? Ya lo veo un poco de afuera, pero mi aporte viene un poco desde la experiencia, nada más, ¿viste? Eso por un lado. Los tentáculos de la corrupción se manifiestan en los hechos puntuales, que no tenemos que ignorarlos y, por el contrario, dar a conocer, esforzarnos por darlo a conocer. Pero, por el otro lado, viene una faceta muy profunda del tema, que va por, digamos, lo político y lo donde se manifiesta realmente la verdadera intención política de cada gobierno que ejecuta sus directivas, ¿no es cierto? Las directivas que no son de ellos, sino que les imparten desde afuera. Y es qué realmente se está buscando con este sistema educativo. Un sistema empobrecedor, un sistema que hace que nadie quiera ser docente, cuando décadas atrás ser docente era todo un estatus, marcaba un estatus social, marcaba una responsabilidad permanente y no solamente en el aula. O sea, el maestro era visto como maestro en la plaza del pueblo, en la calle de la ciudad, en donde sea, y era un señor, era reconocido. Pero ¿qué se busca ahora con esta política de destrucción de la educación? Porque para mí es eso, una política de destrucción. Ahora, ¿qué buscamos con esa educación? ¿Para qué estamos educando? ¿Para la obediencia? ¿Para la corrupción y el exitismo, disfrazado de exitismo, entre comillas? ¿O estamos educando para liberarnos de una ignorancia, de un sistema opresor? Yo creo que por ahí tendríamos que atacar más que todo, que por las consecuencias a veces el planteo. Así es. Por eso te decía, hola Juan Ricardo, te habla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Te decía hace un rato que es necesario, ¿no es cierto?, que comencemos a hacer lo que vos estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, comencemos a levantar la voz, comencemos a hacernos escuchar, y por eso la central genera esta posibilidad de la radio, de internet, de la radio en internet y todo lo demás, como para que podamos comenzar a hacernos escuchar y que otros se animen y se sumen a esta cruzada. Yo creo que es posible una sociedad diferente, creo que es posible una sociedad donde tengamos una educación con la pedagogía de la liberación y no de la opresión, una pedagogía donde podamos formar individuos críticos, pensantes, para que podamos tener una sociedad diferente, como vos decías, ¿no es cierto?, y no ser serviles a una sociedad de la opresión, ¿no? No, pero es que es necesario, ¿sabes por qué? Porque yo reciente decía, bueno, ya estoy un poco retirado de todas estas cosas, pero, ojo, no tendría que desentenderme como lo estoy haciendo, es decir, como estoy haciendo, efectivamente, no me estoy desentendiendo del problema, que aunque no me atañe en forma directa, no soy docente, tengo hijos, puedo tener nietos, puedo tener bisnietos, puedo tener sobrinos, puedo tener hijos de mi vecino que están, digamos, asistiendo a un colegio primario, secundario o universitario inclusive, y van a ser preparados por aquellos que fueron moldeados por esta política. ¿Entendés? Ese es el problema. No es un problema extraño a la sociedad en definitiva, no es un problema extraño a ningún integrante de una comunidad, porque la educación nos forma a todos como comunidad, como sociedad, como país, como nación. Claro. Dice que todos los cambios sociales, Juancito, uh-huh, se dan en generaciones, ¿no? Y esto es lo que se está proyectando, está dentro de un plan establecido, la destrucción de la educación, justamente. Más por ahí, tendría que por ahí pasar los planteos, más allá de que no hay que dejar de denunciar ningún acto de corrupción, aunque quede en la carpeta la denuncia. Correcto. Pero eso es antecedente y llega un momento en que el sol no se puede tapar con un dedo. Claro, por eso es que nosotros desde Compromiso con las Bases planteamos la revisión del sistema, y en esa revisión del sistema está incluido ¿qué, para qué y cómo enseñamos, no? Claro, claro, con qué objetivos finales, ¿no? Claro. Porque, fíjate, yo te comentaba hoy fuera de micrófono, en su momento me tocó a mí prácticamente ser el loco solitario que se discutió con el menemismo en la década del 90, el tema de las privatizaciones. Y en aquella época, sin ser yo muy lúcido, igual que ahora nomás, yo planteaba que las consecuencias de toda esa política privatista y comercialista y monetarista no se iba a ver en la década, en esa misma década, sino 10 o 15 años después. Correcto. ¿Y qué está pasando hoy con el petróleo? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con nuestra seguridad? Correcto. ¿Qué está pasando con nuestra justicia? Sí, y no solamente con eso, sino con nuestra cultura general, ¿no? Claro. Vos mirás la televisión y es un espanto realmente, ¿no? En cuanto a la cultura, tocaste un tema bastante álgido también de nuestra realidad. A mí lo que más me preocupa en todo caso, desde el punto de vista, digamos, de la ciudadanía en general, como sociedad, es el hecho de que no tenemos capacidad de autocrítica. Uh-huh. Hoy día nadie era menemista, nadie le votó a Menem, nadie le votó en su momento seguramente a Ramón Puerta, nadie le votó seguramente a Cacho Barrios, pero estamos como estamos, salvando las diferencias que hay entre uno y otro, por supuesto. Correcto. Entonces, asumamos que no nos informamos, que no nos hemos interesado y hemos votado lo que nos tiraron por la cabeza. Juan, o sea, hemos votado y nos elegimos. Juan, te agradecemos por la comunicación y te felicitamos por tu compromiso y por tu... No, te invitamos justamente a mantenerte los domingos. Sabemos que por ahí es medio difícil levantarse un poco temprano para... No, pero recuerdo, yo estoy levantado. Lo que pasa es que más que todo me toca siempre laburar a esta hora, así que por ahí me da poca oportunidad de escuchar la radio, ¿viste? Claro, y bueno, te invitamos yo apuesto al trabajo todavía, ¿viste? Para cuando quieras acercarte por la radio, comunicarte con nosotros, por ahí podemos conocernos personalmente y hasta invitarte al piso como para que podamos debatir acá, ¿no? Te agradezco, un abrazo. Un abrazo grande, Juan. Y mejor suerte. Gracias. Muy bien, era Juan, un compañero radio escucha, ¿así se dice? Así se dice. Radio escucha. Me hiciste acordar mi viejo tiempo de radio aficionado. Así es. Ya, que se ríe. Este vivió cuatro vidas, parece. Fue de todo. ¿Cómo era? ¿Antenista? Bueno, pero ya tengo como 1000 años también yo, así que. ¿Eh? Sí, no, nosotros. Gilgamesh, el inmortal. Me dice. La verdad que nosotros personalmente, yo al menos, celebro cada vez que un compañero se anima a salir al aire y a expresar sus ideas. Exacto. Y lo más importante, lo que decía Juan, ¿no? Dice: no soy docente. Y esto quiere decir que hay mucha gente que no está dentro del ámbito docente, pero tiene en su mente, en su capacidad de pensamiento, la impronta de la importancia de la educación en la sociedad. Es que el sentido común dice, ¿no es cierto?, cuando uno escucha estas denuncias, estas gravísimas denuncias de corrupción, el sentido común dice que algo está mal en la educación, ¿no es cierto?, y es momento de iniciar tomar algún tipo de iniciativa para revertir la situación, ¿no es cierto? Y lograr una sociedad mejor y una educación mejor, que es lo que desde la CTA y desde la agrupación Compromiso con la Base estamos haciendo el esfuerzo desde hace varios años por lograr. Yo sé que en ese sentido yo creo que es importante que sigamos en esta pelea, porque podemos de alguna manera ir sembrando el germen, ¿no es cierto?, de una revolución social importante. Y estos días charlábamos en la escuela yo tengo cuarto grado en la escuela con los chicos de cuarto, que era una revolución, ¿no? Es decir, sí, justamente en estas fechas tan tan importante como lo fue el 25 de mayo, ahora el 9 de julio, ¿no es cierto? Parece que lo único importante de la fecha es el acto. Claro. Es el acto y juntar gente. ¿Sí? Y en realidad revolución quiere decir re-evolucionar, ¿no? Es decir, volver a evolucionar, volver a cambiar. Por eso se habla de un cambio profundo y brusco, ¿no es cierto? Como un cambio que realmente es necesario para que se produzca un nuevo modelo, ¿no? Así es. Entonces, hay una necesidad. Vos sabés que es increíble los razonamientos y la forma en que los chicos de cuarto y quinto grado, ¿no es cierto?, elaboran este proceso de conceptualizar las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué fue la revolución? ¿Cómo se relaciona lo que pasó el 25 de mayo con el 9 de julio? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿No es cierto? Ese proceso de la construcción de la necesidad de una constitución que ordenara el país, ¿no es cierto?, y pusiera las cosas en su lugar, ¿no? Uh-huh. Creo que hay un mensaje de texto. Sí, no, saludos para la compañera Betina Páez, que sí. nos avisa que está escuchando la radio. Saludos, Betina, la gata Varela que bueno. tenemos en... tenemos algún día la vamos a hacer cantar, Betina. Se está resistiendo a venir a la radio. Y ella condujo mucho tiempo el programa de la CTA por otra radio. Así que la vamos a comprometer a que venga, ¿no? Muy o por lo menos que llame por teléfono a la radio. 432-332, Betina. Te estamos esperando. ¿Cómo es? No, y te con respecto a lo que estabas diciendo, en el día de ayer, cuando se realizó el debate en la Asamblea Autoconvocada en Montecarlo, la verdad sí. que te decía que fue muy enriquecedora en este sentido, en que se llegó a la conclusión de que en realidad se ha iniciado un movimiento pedagógico nuevo, que no tiene que ver por ahí o con los autoconvocados o con el Frente Gremial, o con compromiso en la base, o con la CETE. Tiene que ver con la necesidad de los compañeros de liberarse de un sistema que está corrupto y que no está cubriendo, no está conteniendo las necesidades ni de los trabajadores, ni de la comunidad educativa, ni del pueblo en general, porque bien decía el compañero que salió al aire, ¿no es cierto? Que tenemos que plantearnos en realidad para qué estamos educando. Solamente para que aprender que 2 más 2 es igual a 4, creo claro. que nos estamos quedando cortos. ¿Eh? Entonces, nuestra obligación y nuestra responsabilidad como docente, como formadores, justamente ahí viene la palabra clave central. Dice que somos formadores. Y formador es no solamente aquel que posibilita la transmisión del conocimiento, sino que aquel que te... le carga ese conocimiento una impronta filosófica, ¿no? Hoy fuera de cámara, está por ejemplo, conversábamos con Diego respecto a algunas cuestiones de nuestra vida diaria, de cómo nosotros nos desarrollamos en relación a los colegas cuando visitamos las escuelas. Y le comentaba de que había visto en una escuelita en San Vicente, donde habíamos hecho una reunión con compañeros de la agrupación, un cartel en la biblioteca que decía: lo importante no es saber, sino saber qué hacer con lo que se sabe. Esa reflexión que la ven todos los días los alumnos y tienen la posibilidad de discutirla es central, ¿no? Es central porque de esa forma podemos ir haciendo crecer esta sociedad que queremos cambiar, ¿no? Tenemos al aire una llamada telefónica. Hola, buenos días, ¿quién está al aire? ¿Qué tal, cómo les va, compañero? Gracias por lo de la gata Varela, ¿no? Betina Páez, buenos días, compañera. Al fin tengo el placer de sintonizar, porque tengo muchas dificultades en mi barrio para escuchar universidad, así que bueno, hoy vos también viví en las afueras de la ciudad también, ¿no? Es en las afueras de la ciudad, digo, en el campo, compañero, ¿no? Bueno, Betina, decíamos acá que te estamos esperando acá en el piso para venir a compartir un programa un día. Vamos a pedirle permiso al patrón ahí que... No hay ningún problema, ustedes saben que no hay que pedirle permiso a nadie, sino que ver las posibilidades de cada uno, ¿no? Sí, está bien. Yo gustosa de poder estar con ustedes, por lo menos a través del teléfono. Sí. Escuchando realmente todo lo que están planteando y, bueno, la visión exacta de lo que pensamos tanto en compromiso con las bases y en la CTA, ¿no? La importancia de todo lo que están hablando. Sí, Betina, estábamos hablando de cómo se produjo, de alguna manera, en este proceso revolucionario, la construcción de la posibilidad de una constitución nacional, ¿no? Y después ese proceso se amplió a las constituciones provinciales, y hoy vemos cómo, de alguna manera, la constitución, de alguna manera no, de todas las maneras, nuestra constitución provincial hoy está siendo violentada por quienes eventualmente ganaron las elecciones, ¿no? Tal cual. Bueno, en realidad vos dijiste algo importante, ¿no? Revolución, revolucionar. Todo un proceso que ya está tan olvidado en todas las escuelas, porque realmente lo estamos retomando, lo que es la patria, lo que es la soberanía, conceptos que se nos tienen por ahí trastocados, qué es ser independiente, qué es ser libre, qué es la democracia, todos estos conceptos que en realidad nos están trabajando fuertemente. Y lo que estamos viendo ahora, realmente es triste lo que está pasando con nuestra patria, ¿no? Y con nuestra provincia. Esto de la Constitución, digo, estamos realmente ante la tiranía de la mayoría y la opresión de las minorías. Esto es lo que venimos viviendo desde hace un tiempo muy largo. Lo sabemos nosotros como compañeros docentes en los congresos de UPM, donde esta minoría es descalificada y es oprimida. Y esto está ocurriendo ahora en el plano de la política partidaria, ¿no? Donde es vergonzoso y vergonzante ver cómo nuestros funcionarios se quieren adueñar del poder absolutamente. Y bueno, eso, en realidad, eso no es democracia. Eso no es democracia. Entonces tenemos que comenzar a nosotros, que somos formadores de personas, porque eso es lo que somos como educadores, comenzar a formar ciudadanos verdaderamente críticos. Gracias. Esto es muy importante. Muy bien. Qué importante lo que estás diciendo, Betina. Betina, muchas gracias por comunicarte. Te mandamos un abrazo. El próximo domingo, con más tiempo, estaremos comunicados seguramente. Y el miércoles seguramente nos vamos a estar viendo la ruta. Ya que tenemos la actividad de los docentes, que no cejamos en la pelea. Segura. Miércoles en la zona del Indio de Garupá. A las 9 horas. A las 9 de la mañana. Seguramente ahí estaremos todos otra vez, Ricardo. Luchando por nuestros derechos, ¿no? Qué triste que en democracia nosotros o cualquier trabajador tenga que estar tomando una ruta o estar volanteando a los turistas para hacerle ver lo mal que estamos. Por eso digo que esto no es democracia, esto es una tiranía de una mayoría y la opresión nuestra de los trabajadores, que en este momento estamos muy mal realmente. Gracias. Betina, un abrazo grande. Gracias, compañero. Que pase feliz domingo. Excelente día. Saludos a Luisito. Betina Páez. Compañeraza. Compañera de... Sí, antes que termine el programa, Ricardo. ¡Hala, flauta! Vamos, ¡fue la hora! Sí, vamos a dejar en claro. El Frente Gremial... desde el Frente Gremial hemos convocado a una manifestación en la ruta... una folleteada, la actividad se trata de una folleteada a los automovilistas, a recibir a los turistas que vayan llegando a la provincia, en la entrada a Garupá a las 9 horas, entonces este miércoles. Exactamente, y estén atentos los compañeros, porque también desde la agrupación Compromiso con las Bases estamos planificando una clase abierta en la Plaza 9 de Julio con pantalla gigante y demás. Con fecha a confirmar. Con fecha a confirmar dentro de la semana que viene, para seguir mostrando este tema de la corrupción. También noticia desde el sector de los autoconvocados, compañeros que se han agrupado en una organización diferente. El jueves están recibiendo la visita de funcionarios del gobierno para tratar el cumplimiento o no del acta que se firmó, la última acta que se firmó con estos compañeros en la ruta. Que es la misma que se firmó con el Frente Gremial. Que desde ya no están cumpliendo desde el gobierno. Han roto el pacto una vez más desde el gobierno. Y bueno, en función de eso, el domingo los compañeros autoconvocados están invitando a los trabajadores de toda la provincia a participar de una marcha que se va a realizar en un tramo a confirmar, en realidad, hacia la ciudad de Iguazú, o hacia el acceso a Iguazú. Va a ser hacia el norte. Sí, en un principio se trataba de Puerto Esperanza hasta Iguazú, pero en realidad se está reviendo las distancias en virtud de que hay compañeros por ahí que no están en condiciones de caminar tantos kilómetros. Pero el hecho de realizar la caminata es lo que interesa, o sea que más allá que sean 40 kilómetros, 4 kilómetros, tratemos de participar todos en la manifestación, en la manifestación de la voluntad de los compañeros. Es muy importante, porque es una manifestación más que nada para recibir a los turistas que están llegando a la provincia y mostrarles conocer la realidad de Misiones, ¿no? Así es. Así que bueno, desde la CTA, un saludo grande para todos los compañeros que nos están escuchando. Bueno, un abrazo. Vamos a tener que gestionar, estimado amigo conductor, una hora más, me parece, ¿no? Porque se nos está quedando corto el tiempo. Bueno, un abrazo grande, feliz domingo para todos y nos vemos el próximo domingo en el espacio de la CTA. Transmite LRH 301 FM Universidad 98.7, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Desde sus estudios centrales en Félix de Azara 1552.